parte de todo este proceso de comunicación comunitaria en nuestra provincia, que bueno, quienes trabajamos en esto y las audiencias que están presentes, aunque a veces no estamos seguros cuando estamos al aire, pero después sí sabemos que están ahí, somos parte de un mundo, digamos, de construcción comunitaria, cooperativa, y que todo ese sector viene teniendo muchos problemas en términos económicos para poder sostener los proyectos, para poder seguir llevando adelante la tarea que cada cooperativa hace en su localidad. Y bueno, ya venimos trabajando de manera conjunta los medios cooperativos comunitarios de nuestra provincia, especialmente las radios y los medios digitales, que tenemos ya un caminito hecho en este tiempo, yo diría más o menos cerca de 2 años que venimos articulando muy fuertemente acciones para fortalecer nuestro sector, para mejorarnos, para hacer mejor la tarea que llevamos adelante, para conocernos también, porque esto es muy importante, y seguir con, digamos, trabajando en el entramado. Y a su vez, sobre todo desde el año pasado, articulando también con otras federaciones de cooperativas de trabajo, que dentro del sector de cooperativismo entendemos que somos, al menos en nuestra provincia, el sector más castigado por las políticas económicas que se vienen sucediendo ya hace varios años, con dificultades, pero con mucha fuerza desde el año pasado, y que hasta el día de hoy esto no se ha revertido. ¿Y a qué me refiero con dificultades económicas? Bueno, el aumento muy fuerte de las tarifas de servicios públicos, de todo lo que tiene que ver con energía, sea luz, en las ciudades grandes también de gas para producir, por ejemplo, las que producen alimentos y otro tipo de productos de ese estilo, con los aumentos de los servicios de internet, bueno, de todos los servicios públicos que nos suceden en nuestras casas, no en nuestras familias, y sucede de manera más fuerte en los proyectos productivos, donde además en muchos casos las tarifas que se pagan no son las domiciliarias, sino que son más caras. Claro. Los alquileres también, que aumentaron muchísimo. Entonces ya todos esos servicios o costos fijos que teníamos más o menos controlados aumentaron muchísimo. Y todo lo que es los insumos también para aquellos que producen, elaboran productos. En el caso de nuestro sector, el de la comunicación comunitaria, esto también se ve afectado porque digamos, producimos o realizamos una tarea que no se cobra, que no tiene un arancel. La gente escucha la radio felizmente, ¿no? Claro. Podemos seguir prendiendo la radio y escuchando o visitando un portal web y no tenemos que pagar un arancel por eso. Entonces, ¿cómo se sostienen nuestros proyectos históricamente? Y con venta de publicidad, con publicidad estatal o pauta institucional, que le recordamos a toda la gente que es una obligación del Estado anunciar, digamos, hacer público los actos la tarea que lleva adelante, ¿no? Las, claro, las noticias, las tareas que lleva adelante. Y esto es importante para que la gente esté enterada de lo que sucede con un gobierno. Y es importante que los medios, acá hablo en todos los casos, ¿no?, también produzcamos noticias respecto de esto. Siempre sostenemos, sin pluralidad de voces, sin medios que estén en muy distintos lugares, en todos los lugares donde haya población, no se puede construir una democracia real, porque la gente tiene que poder expresarse y también la gente tiene que poder estar al tanto de lo que, de las medidas de gobierno que suceden, de las problemáticas que aparecen y demás. Entonces, todo eso es lo que nosotros venimos a poner sobre la mesa y reivindicar. Si no obtenemos pauta oficial, si además cortan todas las políticas nacionales gubernamentales que apoyaban a la comunicación, que es una tarea que tiene un fin social, digamos, que no es una tarea rentable, no es una mercancía la información, por lo menos no desde el punto de vista de la comunicación popular, ¿no? Claro. Bueno, todo eso necesita que el Estado esté presente. Y la verdad es que nos viene pasando que en la provincia, si bien podemos decir, el año pasado se creó un ministerio de cooperativas y mutuales, si bien hubo el anuncio y digamos y la puesta en marcha de algunos programas que tienden a favorecer este desarrollo, lo cierto es que los procesos están muy burocratizados, los procesos están muy lentos. Entonces, cuando presentamos un proyecto, podemos estar esperando por lo menos 6 meses tener un avance real. y las cooperativas, especialmente las de trabajo, ya estamos en situación de emergencia por todo lo que mencionaba recién. Uh-huh. Y por eso es todo este preludio para decir que anunciarle a la población y también pedirles que se sumen quienes puedan y que reproduzcan esta información para quienes estén lejos de Córdoba. Por todo esto es que el martes 13, que justamente es martes 13, no, bueno, para la cooperativa de trabajo todos los días parecen ser martes 13. No, se pelea del primero al 13, pasando por el 13 y siguiendo por el 14. Sí, todos los días se pelea, así que no vamos a bajar los brazos ahora. No vamos a bajarlo ahora. Así que este martes 13 nos vamos a convocar los medios comunitarios de la provincia y las cooperativas de trabajo en general, de cualquier sector, de cualquier rubro, estamos convocando para encontrarnos en una asamblea pública a las 11 horas del martes en frente al Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que es en la calle 27 de Abril y Vélez Arce, para poner ahí públicamente, hacer esta expresión de todo lo que estamos reclamando en algún punto y también proponiendo, porque hay cuestiones que por ahí son políticas públicas que están abiertas para otros sectores y a nosotros no nos incluyen. Por ejemplo, algunos programas de empleo que dejan afuera las cooperativas, a los asociados y asociadas de tarifa de cooperativas de trabajo. Claro. Por ejemplo, cierta lentitud también en poder acceder al boleto obrero social para el transporte público. Y una de las cosas que había pasado, Laura, que nos llamó poderosamente la atención, y corregime si estoy equivocado, había una línea de presentación de proyectos que luego cambiaron las bases y el formato cuando cambió el ministro y no nos enteramos. Y los proyectos quedaron como, si se quiere, obsoletos o mal presentados. Y en la página web solamente estaba este anuncio y muchas de las organizaciones no corrigieron estos proyectos, que a todo esto no habían tenido todavía dictamen ni opinión de gestión dentro del ministerio, ¿no? ¿Puede ser una cosa así? Sí, ahí está rarísima la información, porque con algunos de los proyectos que vos mencionás sí fueron avanzando y otros no. A otros les están pidiendo que vuelvan a presentar. Estamos hablando del programa de fortalecimiento cooperativo y mutual, que se inició el año pasado, allí por el mes de septiembre. Y como vos bien decías, en ese momento había otro ministro, era Martín Gil el ministro cuando se inició todo esto. Luego él renunció en diciembre y casi a fin de año ya asumió el nuevo ministro Gustavo Brandán. Uno entiende que cuando hay cambios de funcionarios y funcionarias, a veces las cosas se hacen más lentas, no hay quien firme. Bueno, son procesos burocráticos que a veces son un poquito complicados, pero bueno, ya a esta altura ya estamos en mayo, digamos. Nosotros hemos tenido una reunión en febrero con el ministro, que de muy buen diálogo, con muy buen compromiso en términos verbales, y lo que necesitamos ahora es que todo eso que se comprometió el ministro se haga realidad, y se haga realidad rápidamente, porque esto, nosotros no tenemos un año para esperar, ya estamos en situaciones de emergencia muy complicadas. Y por supuesto, una de las cosas que estamos reclamando es que, es potestad del Estado capaz actualizar información, cambiar algunas cuestiones de algún reglamento de una presentación de proyectos, porque tal vez hay errores que corregir, puede ser, más vale que las políticas se van actualizando, no son estáticas y duran igual todo el tiempo de la vida del Estado, pero lo que está presentado con el reglamento anterior no te lo pueden bajar ahora y cambiar para que vos presentes con el reglamento nuevo. Tienen que sostener, por lo menos nosotros entendemos así, tienen que sostener el reglamento que estaba vigente en el momento que uno presentó ese proyecto. Es como si fueras una empresa que se presenta una licitación para una obra y te cambian los pliegos. Claro. Seis meses más tarde. Y te cambian el terreno. Te dicen, no va a construir acá, va a tener que construir acá, ¿no? Claro. Salvo que hubiera una emergencia, una cosa muy grosa, que no es el caso, no te pueden cambiar las condiciones en el medio del proceso. Y por otra parte, también estamos viendo qué va a suceder con el programa específico, que es de fortalecimiento de medios cooperativos y comunitarios, porque también en este momento no está figurando públicamente en el sitio web del Ministerio, y si bien no tuvimos ninguna notificación de que lo den de baja, tampoco sabemos si están generando cambios que nos puedan generar algún problema o que también haga que se traben esos proyectos que también están presentados y que aún no se han efectivizado. Entonces, todo eso y cierto diálogo que está muy lento, digamos, porque, todo esto nosotros nos hemos puesto siempre a disposición para dialogar, nos pusieron, digamos, un enlace con el ministerio, pero las respuestas llegan tardísimo. O no llegan, siguen llegando, pero no. Y uno entiende que esto, ¿no? Que hay un equipo de trabajo nuevo, como decía antes, que hay cambio, bueno, uno puede intentar cierta paciencia, pero bueno, ya entre febrero y mayo ya creemos que hay cosas que no podemos seguir esperando. Por otro lado, que de hecho una de las cuestiones que nosotros hemos propuesto es que implementemos una mesa de trabajo estable, permanente, entre el sector de las cooperativas de trabajo y funcionarios del ministerio, para que esté más aceitada la comunicación y que realmente se pueda dar un seguimiento, digamos, y un compromiso real con este sector, que si bien, insisto, estamos dentro del gran mundo del cooperativismo, la economía social y solidaria, hay necesidades y hay particularidades que son distintas, por ejemplo, entre una cooperativa de servicios públicos, unas cooperativas grandes agropecuarias que sobre todo están más en el sur de la provincia, y las cooperativas de trabajo que en general somos de tamaño más pequeño y que en general no contamos con grandes recursos económicos. Entonces tenemos que ir sosteniendo mes a mes este equilibrio entre lo que se puede ingresar y lo que egresa, y entre otras cosas poder pagar el trabajo que estamos realizando. En un momento económico donde todo va a la recesión, donde incluso las empresas del sector comercial también tienen problemas, no las mega multinacionales, por supuesto, pero pymes, digamos, pequeñas y medianas empresas que tienen problemáticas. Y bueno, obviamente todos los sábados escuchamos también algunas problemáticas que tienen los sectores de la agricultura familiar, ¿no? Que claro, algunos de esos están en cooperativas de trabajo, otras no, pero bueno, compartimos toda esa problemática, porque ¿quién no está más complicado económicamente, digamos, desde el 2024 para acá? Algunos poquitos que siempre la tienen atada, digamos, el resto estamos luchándola mucho. Entonces todo esto lo vamos a poner sobre la mesa nuevamente. En la calle, donde sí, tenemos que poner en esas la cosas, calle, sí. Porque bueno, si no nos están escuchando de otra manera, entendemos que tenemos que hacer esa movilización. Mejorar la comunicación. Sabemos también que es difícil para quienes están lejos, porque entre otras cosas lo que ha aumentado mucho es el transporte, entonces tal vez no todo el mundo puede manifestarse así, de cuerpo presente el martes, pero bueno, quienes puedan estar, quienes anden cerca de Córdoba o quienes puedan hacer el viajecito, es importante que sumemos ahí nuestra presencia, y quienes no, que repliquen las notas que estamos haciendo, que envíen las gacetillas, que se sumen a la difusión, y también pueden sumar una adhesión, que estamos juntando adhesiones justamente para todo esto que venimos hablando, porque todo esto vamos sumando, ¿no? Un cuerpo de acciones para que esto se sostenga y para que lleguen las respuestas efectivas. Perfecto. Ahí Laura Mabel de la Cooperativa de Áraba, y contándonos esta gran y es importante movilización, manifestación que va a haber el martes 13 frente al Ministerio de Cooperativas, ahí en la 27 de abril y Vélez Sarsfield, para decir que mejoremos lo que estamos diciendo, porque lo decimos muy lindo, muy respetuosamente, pero hasta ahora el poncho no aparece. Y como dice la milonga del tartamudo, dele, delegado, no se deje chicanear. Ahí va a estar la gente de los medios de comunicación, cooperativas de trabajo y todo lo que se organiza alrededor de esta movida que son realmente importantes para la economía social y toda la cuestión. Ayer precisamente hubo una manifestación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en Buenos Aires con un verdurazo y varias más de 40 organizaciones estuvieron en Plaza de Mayo, precisamente diciendo que la economía no les está jugando a favor. Se está importando cartón de Brasil. Imagínense la cooperativa de cartoneros que recicla cartón. ¿Cómo está la economía? Pienso en mis amigos de acá, de Cruz del Eje, en esta situación, los de San Marco, que reciclan cartón, ¿no? Estos cirujas que son todos amigos nuestros. Así que, desde ahí para arriba. Así que, Laura, vamos para adelante. El martes 13 estamos ahí, que es el martes que viene, y vamos a acompañar y a estar ahí apoyando todo esto de la ferroviaria.